Estamos aquí en Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Programa que va todos los días miércoles por la alternativaonline.com y después está disponible en darkmachine.cl. Tenemos el correo programa@darkmachine.cl donde nos pueden escribir y pedir temas. Habíamos escuchado a Gearbox C con el tema Soul Hunter, tema del año 93 del disco Blood in Face. Y después escuchamos a Amgod con el tema Stigmata 2010. Este tema viene en el disco Dreamcatcher del año 2010. El nexo entre estas dos bandas ya es que ambos trabajos son, ambos proyectos, digo, son de la persona llamada Dominic Van Rysch. Estás escuchando Dark Machine. Que creó junto a otro socio el proyecto Gilgur-C, nombre tomado bajo la influencia del señor Aleister Crowley, y en el cual trata sus temáticas ligadas a lo que es el El ocultismo, ocultismo, la magia todo lo que es la magia negra, negra, todo los lo que rituales y todo ese tema. sí, tiene que ver Cuando con toda esa parte oscura en que si bien hartas bandas lo han hecho, pero Gearbox sí parece que lo trata como de una forma más profesional. Bueno, Como que los y su tipos están metidos sonido en el Dark tema. Electro Sí. tiene todo un aura siniestra, Sí, palpable, la verdad. sí. Cuando terminó Gearbox C, el señor Van Rysch formó el proyecto llamado Amgod, que tiene un poco las similitudes con Gearbox C, como ustedes lo pueden haber notado en el tema musical, y también temático, ya que también trata temas ocultistas. De hecho, el nombre Amgod es como una especie de significa como yo soy Soy Dios en el fondo. Dios. Y hay como un juego de palabras con el tema y como que sigue realmente O con sea, su temática él media mantiene la oscurilla. temática, cambió de banda, pero en Y la temática ahora similar. está en solitario, la verdad. Pero básicamente es como la evolución de lo que Sí, sería Gilmour, es sí. una de las bandas que la gente no debe perderse, no debe dejar de Y escuchar son y proyectos comprar bastante o desconocidos, buscarlos por ahí. porque de hecho Pero no ojo hay que. mucho, no sale mucho ni en compilados, No, no hay no, mucho. no. Gearbox sí, es que si viene una banda que tiene que ver con la banda nuestra, está tildada como una banda, como tú lo dices, de ocultismo y tiene que ver con una onda como. Si bien musical, es relacionada con lo nuestro, pero en cuanto a lo temático de letras, tiene que ver con otro toque. Entonces, Sí. como que es adorado por otro tipo de gente ese tipo de música. Y lo bueno que estas bandas, ya sea Gearbox C o Amgod, pueden programarla en su casa ahí con las luces apagadas y la Sí. atmósfera que genera es Hay una espectacular. vela Sí, y. no, es Sí. muy bueno, sí. Bueno, este es el disco para que lo consigan, se llama Dreamcatcher del año pasado, está Búsquenlo por ahí, muchachos, muy bueno. sí. Oye, Patito, ¿tú nos tienes alguna Tengo noticia? noticias. A ver, tenemos CyberGoth el día viernes 20 de abril, en el donde baila el Duque. Pero si eso significa Sigo, Vale Duke, vale, ¿eh? Duke. Esto está en Avenida Mata. Aquí tengo una dirección un poco pasada de moda, pero ya no existe Irarrázabal, ¿eh? Y la raza. Irarrázabal, dice Metro Irarrázabal. Pero está en Avenida Mata, No, es que ubicado. está cerca del metro de Raza, pero ni tan cerca, Ah, pero no, pero bueno. está cerca. Sí, está en Avenida Mata número 129. Sí, Sí, pues, es que es el sí. metro más Pues para cerca que nosotros los hay. góticos que nos gusta caminar. Esta es la fiesta de nuestro buen amigo Julio Araya, ¿eh? ¿Y El día. qué se viene A ver, en la en la zona 1 programación? tenemos CyberGoth, ¿eh? Check the Dark Electronic System. Electro Dark, Future Pop, EBM, Harsh y Electro en general. Especiales de Hocico y Nagmar, que es una muy buena banda. Nagmar, y tenemos a los DJs, nuestro buen amigo Ministro, Distopia y Invierno Digital. Y en la zona 2 tenemos Decadence, con el New Wave, el Tecnopop, el Britpop, especiales de The Smith y Morrissey, qué raro. Con nuestro buen amigo, y un saludo para él, a Mr. Erian, y el DJ invitado, Dean. Dean. Dean. ¿Como Jean Dean o como Alain Delon? No, no. Nada que ver. Dean. No, pero no lo tomen en forma de broma, sino. Es que suena como extraño. Eso es en el Vale Eso es en Duc. el Baile Puff. ¿Le digo las entradas? Ya, ¿cuánto Ya. salen las La luces? entrada, ingreso general, 2 luquitas. No, perdón. Antes de las 2:30, 2 luquitas. Y la general, 3 lucas. Está cobrando el señor Gambra. Está bastante bueno. Sí, está bueno para que vayan ahí a mover el culo todas las minas y los hueones. Oye, y en otro tema totalmente distinto, en el Teatro Municipal, desde el próximo 27 de abril, comienza el ballet de Drácula, amigo Pato. Mierda, un poco hay que comprarse los dientes preparándonos para lo que va a ser el ciclo de cine próximo, lo que es Mayo Vampiro. Y también hay unas actividades y charlas en la Biblioteca de Santiago durante todo mayo. La próxima semana vamos a comentar y a dar la programación, ya que va a estar bastante bueno. Sí. Eso va a ser en la Biblioteca de Santiago, pero en el Teatro Municipal, como ya dije, se viene el ballet de Drácula, que es una producción del señor Ben Stevenson, basada en la novela de Bram Stoker, con la música de Franz Liszt. Esto, bueno, parte del día 27, son 27, 28, 29 y 30 ¿tení los valores? De abril. No tengo los valores a mano, pero no son muy baratos, que digamos. No son muy baratos, o sea, estos son vampiros caros. Los precios pueden verlos en la página del Teatro Municipal. Teatro Municipal. Así que no, estaba... Así que ahora, yo también me escribí. Oye, ¿y si vais disfrazado te hacen descuento o algo? No sé cómo es. O tenés que ir de corbata, de humita. Me escribió una chica que ella va a maquillar en el tema y me decía que no, que está todo increíble. Así que a mí también me están dando ganas de contarle a Luquita irme por allá. Por ahí tengo botados los dientes que me compré. De hecho, lo más barato que era, que me acuerdo, que no recuerdo es el precio, pero es como ridículo la ubicación. Es una ubicación en la cual tú no ves nada, el ballet. Solamente lo escucháis. En los water. En lo más barato. ¿No? En serio, según que hay diferentes tipos de precios y ubicación. Y me llamaba la atención que la más barata decía... sin derecho a ver el ballet, solamente lo escucháis. Ah, qué buena. Ponte tú que vale 15 lucas. Ya. Pero solamente lo escucháis. Ya. Y pero hecho, está afuera, parado el teatro. Afuera en la calle. De hecho, yo una vez fui a ver Carmina Burana al municipal. Ya. Y habían unas localidades que estaban a la chucha, si estaban como en la azotea del municipal. A 2 kilómetros tuviste que conseguirte una... Y veía un rifle de francotirador para ver a los guanes. Y los que estaban ahí, me los veía como en la cintura para abajo. Y esa entrada valía 1.850 pesos. Costaba 50 lucas. Prefiero ir a ver a Paul McCartney, igual creo que darle un palo en la entrada, y por lo menos lo voy a ver. Mira, es cosa extraña que nos estén mostrando cosas como de vampiros y todo un tema de vampiros cuando nos están cobrando un ojo en la cara. Como los vampiros no existen. No importa que existan o no existan. Si existen los vampiros, si existen, yo he visto vampiros. Sobre todo acá en el bar, he visto muchos vampiros y vampiresas. Oye, ya, en fin, junten plata para los que quieran ver de dientes plásticos y toda esa mierda. Junten platita, cabrón. Y los que quieran escucharlo, no junten tanto. Bueno, estos no son vampiros, pero son bastante buenos. Estos son Hansel and Gretel desde Estados Unidos con el tema The Rich from the Sun. Esto es Dark Machine, muchachos. Síganos escuchando. Estás escuchando Dark Machine. 100% pure intoxication on the floor. Estamos de regreso, muchachos, acá en Dark Machine, después de haber escuchado a Hansel und Gretel, una banda norteamericana. Sí, bueno, norteamericana. Es curioso porque la mayoría piensa que esta banda es alemana. Es alemana. Como y, todos los temas. Sí. Y cantan en, y cantan en alemán. Pero es la banda norteamericana. Sí, así que para los que no sabían, ahora lo saben. Y vamos a ir a una parte, vamos al bloque más de esperado la historia, por si los subimos niños. Al tren del tiempo y sí, vamos a viajar al año 1978. Esta banda que vamos a comentar hoy va un poco en la línea de lo que hablábamos la semana pasada con Soviet France, que es de música concreta, que es como música... Y son coterráneos, de hecho. Sí, son coterráneos, sí señor, son los dos de Inglaterra, Londres. Estamos hablando de... Nurse with Wound, que es como... No es como, yo siempre digo es como... La banda significa monja o enfermera. Enfermera con heridas. Ese es el nombre en castellano de la banda, que para los que vayan enterándose de la música industrial, que todos los nombres están relacionados con la enfermedad. Y para que se imaginen el tipo de música que el nos tipo trae de música que era esta banda. Inicialmente un trío en el año 78, con su primer disco, el 79, que fue a un conde Lantremont. Sí. Que está dedicado a él el primer disco del el año 79. Conde de Lantremont. De Lantremont. Que este sí. Conde es el autor, si algunos no lo saben, de un libro llamado... Los cuentos de Maldoror. Que también salió una revistilla por ahí por España con ese nombre y sí. Está tomado de ahí. Sí, este conde de Lautremont, que fue el autor de este libro llamado Los cantos de Maldoror, sí. Rareza o como dato freak, él sí. Es de nacionalidad uruguaya. Mira tú, se va aprendiendo, hasta yo aprendo con Dark Machine. Por favor. Así que ya, bueno, sigamos a la banda que no a la banda, estamos hablando de NWW, que es como reducido el nombre a Nurse with Wound, con el músico británico Stapleton, y los John Fothergill y Patnak Heeman. Esta banda como que va... Que inicialmente fue un trío y posteriormente se quedó solo. Claro, y todavía sigue, de hecho. Sigue aún. Haciendo que no sé, pero sigue. Es que en estos tiempos ya como que la música concreta de ese tiempo ya no tiene el interés que tenía en aquel momento, en aquel entonces. O quizás digamos. Tampoco no tiene como la resonancia o lo vanguardista quizás actual, porque hay muchas cosas que sí, quizás han robado un poco la cámara. Sí, aparte de que la instrumentación ha cambiado mucho de estamos hablando de los instrumentos que se usaban, porque en el primer álbum ellos incluyeron guitarras y todo tipo de cosas, así como Intersección de Neubauten, que incluía un montón de cosas anexas que no eran instrumentos. Claro, tú trabajando mucho con un collage para hacer trabajar mucho con los ruidos. Claro, texturas metálicas que le ponían ellos a diferentes temas percusivos o con varios tipos de percusiones distintas. Arte, improvisación. Improvisación. Lo que era todo formado en ese tiempo era, claro, improvisación más que nada. Y ellos, al igual que Soviet France, también estaban metidos con el tema del llamado Cult Rock, sí, que toda esa corriente de experimentación. De música, de concretismo. Que, la que estaban, por cierto... Que era como liberada. Claro, la que estaban, por cierto, Kraftwerk o Can. Bandas que son como conocidas por ese estilo. Sí, y hay bandas que también les siguieron mucho o que hicieron algo, cosas similares, como The Haffner Trio... posteriormente Stereolab tiene mucho sonido. Stereolab es una banda que no tiene que ver mucho con nuestra onda, tiene muchos sonidos de NWW. Así que para que ustedes vayan ahí bien dada, bueno, que como todas estas bandas son bien dada, sí, bien surrealistas, o sea, fabricaban sus propios instrumentos, jugaban mucho con los sonidos. En un tiempo que había que jugar con los sonidos, porque si bien los instrumentos eran como precarios para este tipo de sonidos, los tipos se fabricaban sus instrumentos como hemos visto o se ha escuchado Intersección de Neubauten o un montón de bandas como Throbbing Gristmill, que fue el, claro, inicio de nuestra historia. De hecho, también comentamos la semana pasada con Soviet France que ellos también adornaban sus discos, como los forraban en cartón, en aluminio, tema, le ponían pernos. Sí. Era como un proyecto vanguardista en su conjunto. en el no solo musical. En el fondo tenía que ver con hacer algo distinto a lo que se hacía musicalmente y también visualmente. Exactamente. Que es un poco lo que también hacía Throbbing Grizzly y muchas de estas bandas. Sí, muchas de estas que bandas. Que eran más que un proyecto musical, era un proyecto como artístico total, realmente. Sí, totalmente. Bueno, muchachos, los vamos a dejar con un temilla. Los vamos a dejar con un temilla de NWW, que es Northwind Wound. Y el temita sería, díganlo ustedes, maestro. Jagan Blues. Jagan Blues. Esto es Dark Machine, muchachos. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Eso fue Northwind Wound aquí en la historia de la música industrial en Dark Machine con el tema Jagga Blues. Estaremos próximo miércoles con una nueva bandita, amigo. A lo que nosotros siempre nos falta es de la gente que ya claramente no puede conseguir estas cosas, comprarlas. Vamos a incluir la parte donde las pueden bajar, ¿cierto? O se las vendemos. Se las vendemos baratitas, querido. Una copia baratita. Sí, baratita, sí. Una cerveza mal disco. No, pero ¿podemos incluir eso? ¿Qué crees tú? ¿Les parece habría a ustedes? Que, contesten, habría, por favor. Habría que subir el disco a Armachín para que lo descarguen. Más, por favor. También es cierto, así, sí. O subir la dirección en alguna parte para que lo puedan descargar. Yo voy a subir. Sí, la gente me ha comentado que hay hartas bandas de estas que ya no están en venta, claro. Claramente, porque las bandas ya no están produciendo más discos y no se pueden comprar. Mira, pero por ejemplo, yo voy a subir este disco en el cual viene Jagga Blues, así que lo voy a subir a Dark Machine. Sí, para que la gente lo descargue. Una banda importante que, si bien no fue muy conocida en el tiempo de la música industrial, pero una banda importante que tuvo harto que decir también, así que para que la gente ahí los vaya bajando y los vaya conociendo y sepa. Ya estoy como lo más repetido que hay con el tema, pero que sepa de dónde viene el electro, que sepa las raíces. Ya, y como saben, Tenemos un correo que es programa@darkmachine para que nos pidan sus temas, así como nos lo manden, hizo nos manden, Edgardo la semana pasada con el tema de Rosca. Sí, le manden besos también a un muchacho acá. Sí. Y a César también. En el capítulo pasado, para la gente que no lo escuchó, tuvimos de invitado a Roberto Fernández con su nuevo trabajo Beat of Oppression de la banda Náusea, a Endanger, Fod, Camiefdien, Canquino, Angel Speed. El programa lo pueden descargar o lo pueden escuchar en la página de laalternativaonline.com o en darkmachine.cl. También tengo una noticia, Pato, ya que la banda nacional, Die Braut, se va de gira. ¡Uy! Bueno, antes de su esperado debut en el Gothic Treffen. Y ellos se van a presentar el 7 de mayo en Valparaíso, en el llamado Godfest. Y también en Concepción también. Y creo que, bueno, no es creo, ellos se presentan junto a Arián 1. ¿En Papo se también? Presentan Arián 1 y se van juntos a Europa, ahí andan todos. Y duermen juntos también. Sí, creo que el Sotín duerme juntos ahí bailando arriba de la cama, Sotín ahí. Bailarín Soto Vanelli. Y también Vigilante se presenta el 28 de mayo. En Valpo. En el Morgana. Presentando su nuevo trabajo, The New Resistance. Así que eso es lo que se viene en lo que se viene en lo nacional. Bandas nacionales. Y también nos visita la banda Lágrimas Profundas, que es una banda, no sé de qué bailar, estoy cojo. Uno, es de otro estilo, la verdad. Es como sí, gothic rock. Es como gothic y antes rock. Había, y antes era doom metal, si no, mal no recuerdo. Y ellos se presentan en Chile y la fecha estimativa sería, a ver, la tengo por acá. Ahí. No, deja mirar el papel en guate. Algún día se va a presentar la banda. Bueno, ahí les vamos a decir cuando se presenta, muchachos, le vamos a dar la fecha ahí cuando encontremos los papeles. A lo mejor se te quedó en el guate el papel. ¿No? Bueno, ahí les vamos a decir cuando se presenta, si no es mañana, así que no se preocupen. ¿No es ahí o no? ¿Ahí? No. Bueno, yo voy a rellenar mientras César encuentra. Mientras encuentra. Me está botando toda la guaca, ¿qué pasó? Aquí está. Ahí está la fecha, ya, la encontró. No, tampoco. Bueno, sigo rellenando yo. Yo cuando chico tenía un columpio y me columpiaba hasta que un día se me cortó la cuerda y no me pude seguir columpiando en este columpio. Y, en fin, después pasé a los 12 años mi primera manfinfla. Y ¿no encontró la fecha? No, sigo rellenando. Después les vamos a decir la fecha, chiquillos, no se preocupen. No, sigamos, estamos bien. Ya, vamos a la música mejor. Vamos a la música, mejor será. Ya, vamos. Ya. Vamos a. Bueno, hablando de bandas nacionales, hablando de Braut y de Arián 1 y Vigilante. Vamos otra a ir banda con Sages War. Sí. Con el tema Flatline, que es un. ¿Qué? ¿Dos temas? ¿No? Una o dos bandas. Es un tema. Ya, mira, sí, el papel weón, nos dejó loco. Está un caos aquí en el estudio. Es un tema, ¿no? De Sages World llamado Flatline. No, mi pregunta era si iba a presentar dos temas. Ya, esto es Darmachine. Nos vamos con el temita de Sages World, chicos. Esto es Darmachine. Estás escuchando Darmachine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a los nacionales Sellers Work con su tema Flatline. Y ahora encontramos la fecha de Lágrima Profundere, maestro. Dígala nomás. Es el 2 de junio. El día 2 de junio se presentan ellos. Así que ahora van a tener que esperar antes del 2 de junio para que encontremos los valores. Así que no se preocupen, chicos. Así que ahí les vamos a ir dando los valores de Lágrima Profundere el día 2 de junio. Oye, este tema de Sellers Work es un remix que le hace la banda Down of Ash. Down of Ashes. Que queda bastante bueno, la verdad. Sí, buen tema de chicos de Sellers Work. Buena banda esta, muy buena banda. Y por lo que comentábamos la semana pasada con Roberto Fernández, es una banda que se viene acá en Chile, que hay que tener bastante ojo porque se viene fuerte, la verdad. Sí, chicos, o sea, esto es totalmente fuera de broma. Nosotros, como programa, esperamos que ustedes apoyen mucho a las bandas nacionales, que vayan a verlas, porque las bandas necesitan del público y eso es importante para ellos, para que puedan subsistir. Para que tengamos una escena nuestra y no estar esperando que vengan siempre bandas de afuera. Nosotros tenemos acá buen material, tenemos muy buenas bandas y hay que apoyarlas. Y para tienen que ir a nosotros a se sustente con fiestas, ¿no? La gente no solo tiene que ir a fiestas, tiene que estar apoyando. Tienen que ir a las bandas. O sea, para que en algún día, en algún tiempo, tengamos nuestro propio festival de bandas. Y podamos Chile en Gothic Treffen. O como se llame, pero que nosotros tengamos algo nuestro y que podamos presentar nuestras bandas y que nuestras bandas puedan salir, que no sean siempre las mismas. Ya tenemos Vigilante, que formó el precedente de que pudieron salir a Europa. Ahora tenemos se dos viene bandas con más. Die Braut y Arian 1. Sí, entonces, no, y puede llamar adelante sea el turno de Náusea o Sellers Work. Pero la idea es que la gente apoye a estas bandas. Que sean reconocidas también en Chile, ¿sabes? No, sí, no solo que tengan que salir para que discos, y los discos de, las conozcan. Los discos de Náusea están baratísimos, creo que 5.000 pesos. O sea, puta, bueno, son dos cervezas, tres cervezas que la gente se puede tomar, un carrete menos, y se compra un disco nacional. O por último, pagar la entrada para ir a verla alguna vez, que sea, ¿sabes? Tienen que apoyar la banda. O sea, cómprense un par de botas menos, un par de pelucas menos, los weones, y vayan a apoyar a las bandas. Si no, es verdad, fuera de broma, la gente tiene que apoyar a las bandas nacionales porque es un producto nuestro. O sea, las bandas son esforzadas en el tema de sacar sus discos y de trabajar, de juntarse, de tocar en vivo para que en algún momento tengamos nuestro propio festival. Exactamente. Que es la idea de mucha gente. Y cuesta concretarlo, por razones que ya todos deben imaginar. Sí, por las razones que estamos hablando, que la gente no apoya ese tipo de cosas, sino que llenan las tiendas de ropa comprándose y no apoyando a las bandas nacionales. Y hablando de ropa, Patito, los que sí se saben vestir bastante bien y hacen buena música al mismo tiempo son los chicos de Cheap Art, que sacaron el año pasado un EP llamado Incision, del cual vamos a escuchar el tema Dead Eyes, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Esto fue, chicos, el tema Dead Eyes con la banda inglesa australiana Cheap Art, ya que, bueno, ellos se llaman como que es una banda inglesa, pero los chicos son de Australia, así que es una rara mezcla ahí. El tema que escuchamos se llama Dead Eyes, que viene en su nuevo EP, así que hay que esperar qué va a ser el nuevo trabajo de Cheap Art, que, bueno, dejó la vara bastante alta con su anterior trabajo, así que veremos qué se viene con estos chicos. ¿Tu Potito nos querías comentar algo sobre el aniversario del sí, CCA? Sí, bueno, estamos celebrando, como lo dijimos anteriormente, el día... Este miércoles. El fin de mes, el día 26, 27, ya. 28, o sea, toda la semana aniversario. Ah, ya, perfecto. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber continuamos con el día miércoles, continuamos con el ciclo de cine, que ha estado muy bueno. Ahí estaba dedicado a David Lynch, un director que es un poquitín extraño, pero muy ad hoc a la música nuestra, y está muy relacionado con el tema musical nuestro. Y bueno, en este momento no tengo la película que se va a dar el próximo ciclo de cine, pero seguimos con David Lynch, que han pasado Cabeza Borrador, Terciopelo Azul, Twin Peaks es la película que viene. ¿Qué pasó y ya? No, dimos Terciopelo Azul. ¿Ya? Y la que viene... estoy hablando de fin de mes. No me lo sé en este momento, no me importa. El día jueves tenemos karaoke y con premio y todo un cuento para que la gente venga a cantar música de los 80 acá al bar. Tenemos la pantalla, algunos premios, gorritos, algunos tragos, qué sé yo. Estamos celebrando 7 años que cumplimos. Para que lleguen y apoyen acá a la cultura. Sí, el día viernes tenemos una performance con la Nisa. Vamos a traer un caño. Con caño, sí, señor. Y tenemos una sorpresa porque tenemos un músico en vivo tocando su instrumento. Estamos hablando de Ramón Poveda, mientras ella va a hacer su baile en el caño. El día viernes. ¿A qué hora parte eso día viernes? Mira, el show más o menos. El show no tengo la hora exacta, pero el bar está abierto a las 8 de la noche el día viernes. ¿Y eso será como medianoche? ¿Será? Sí, vamos a tratar de que, bueno, mientras el bar esté lleno, vamos a ir buscando, porque hay que instalar el caño y todo un tema. Si estamos llenos, nos lo van a hacer en la cocina y el chopo, arriba de las papas fritas. No, y bueno, tenemos una cosa en particular, que viene el Pato González y va a filmar el tema y se va a ver por la pantalla del bar, mientras esté bailando, para la gente que no esté de pie, bailando, mirando, para que pueda estar sentado mirando la pantalla mientras la chica hace su performance, que estamos hablando de Nisa. Va a estar muy entretenido ese tema. Ahí tengo otros premios, que voy a regalar un par de discos, algunos traguillos por ahí. O sea, que puro venir este fin de mes en el Cultura. Y el día sábado tenemos DJ, tenemos Gótico, Electro y más premios y más buena onda, como siempre, acá en el Cultura. Así que lo esperamos, muchachos, con nuestros 7 años estamos felices. Sí, tienen que venir a apoyar aquí el Cultura, que cuando las cosas no están ahí, después la gente lo echa de menos. Así que ahora que está presente, vengan, apoyen, tomen sus cervezas, consuman. Sí. Y apoyen aquí a la escena nacional. A la escena nuestra. Ya, y vamos a programar nuestros penúltimos temas. Vamos a viajar a España y a Estados Unidos con la banda Carved Souls. Y después vamos a escuchar a los chicos alemanes de Orange Sectors aquí en Dark Machine. Olé. Estás escuchando Dark Machine. Will go reactions within the truth, lost in a room, choices that have not been, only to correct what has been denied. In time you may find me hiding, relieved paints and pretend I'm okay. Soon enough the change will find nothing is clear inside my lies. There is no place I know, a home choices that have not been. Escuchando Dark Machine. escuchando Dark Machine. Es der einzige Weg hier raus. Regresamos acá en Dark Machine después de haber escuchado el tema Carved Souls con el tema Waveform, que es un proyecto de Estados Unidos y de Valencia, España. Ellos partieron como una especie de colectivo cultural y después se transformaron como a la música. Como hartas bandas. Como hartas bandas que sí, hacen. Como hartas bandas, lo hablamos con Leiva. Con Leiva, exactamente. Y después escuchamos un tema bastante bueno, que es el tema Proximity de Orange Sector. A ese disco tienen que ponerle oreja. Este disco está muy bueno y el tema que escuchamos está muy Ese disco es del año pasado. Sí. Es del año pasado, es que la banda sigue funcionando, es de una banda de los 90, estamos hablando de Orange Sector. A mí me agrada bastante esta banda, la verdad. Sí. Encuentro que mezcla bien el tema de Body Beat. Hay un tema también por ahí. Con la onda más actual. Sí, y hay un temazo por ahí que se llama Tanz del Vulcano. Tiene varios temas bastante buenos, la verdad. Bueno. Son la bien pisteros y suenan bien duros, ¿cachai? Suena bien. Tiene un toque Armageddon en sus principios, pero ahora ya como que se despegó esa parte, está como más moderno. Así que pónganle oreja ahí. Ya tiene su estilo, así que estaba bien. Sí. Bueno, chicos, es la hora de nuestra despedida acá en Dark Machine. Lástima, estamos todos tristes, pero bueno. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este fue nuestro tercer programa de la segunda temporada. Sí. Estamos contentísimos de continuar ahí. Sí, ojalá que podamos salir por lo menos por este año algunos capítulos más. El próximo miércoles se viene la Caro Rival. Hablar de la moda, chicos, así que ahí. Fashion. Sí. Así que para que nos escuchen y se enteren de lo que va a ser la sección de moda. La sección de moda y con la Caro Rival. También vamos a tener invitados más adelante, así que se viene. Sí, se viene entretenido el tema. Así que, bueno, yo por mi parte me despido y espero que estén muy bien y sigan siendo alternativos. Chao, chao. Y por mi lado también me despido. Espero que nos sigan escuchando, que nos escriban a programa@darkmachine pidiéndonos temas. Bajen los temas de darkmachine.cl. Y nos despedimos ahora con el último tema de la banda Pain Bastard. El tema se llama Kein Bergeben. Así que un abrazo, nos vemos y que estén muy bien. Estás escuchando Dark Machine. Bitte, ich möchte nicht, dass du mir wehtust. Oh Gott, bitte hilf mir doch. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Bitte vergib uns unsere Sünden.